sin decirnos nada, sin mirar, sin decir, sin mirar, sin decir, sin decirnos nada, nada, nada, sin mirar, sin decirnos nada, nada, nada, sin decir una palabra. Pero muy buenas noches, ¿eh? ¿Cómo anda la audiencia del otro lado? ¿Cómo andan los amigos oyentes? ¿Cómo está la gente que nos acompaña los días martes y jueves entre las 12 de la noche y las 2 y moneditas de la mañana? Obviamente, así estamos dando comienzo a un nuevo programa, el programa número 6 de esto que se dio por llamar Se Acabó Lo Que Se Daba, en el aire de la 99.7 FM Voces y también a través de internet, en la página que vamos a estar mencionando en un instante, en este día que ya está comenzando, en esta jornada del 5 de junio del 2013, miércoles. Nosotros decimos martes y jueves, pero cuando arrancamos estamos después de las 12 de la noche. Así que le voy a dar el pie a mi compañero en el piso en el día de hoy. Antes de comenzar con este programa, con Martín Chávez en la operación técnica. Y con quien lo tengo al lado, que es en el día de hoy, primera vez que nos acompaña un día martes. Sí. Está con nosotros, se acabó lo que se daba, Walter Ezequiel Díaz. ¿Cómo te va, Walter? Ezequiel, claro que sí. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Se acabó lo que se daba, día de miércoles, noche de miércoles. Sí, comenzamos sí, a ver esta noche. Buenas tardes entonces a toda la audiencia. ¿Cómo le va, Walter? Cuénteme un poquito cómo ha pasado el fin de semana, cómo fueron sus comienzos de semana, ¿no? Porque estamos promediando prácticamente la mitad de la semana ya, ¿no? Ya estamos en casi día miércoles. Empiezan a correr los días, se acerca el fin de semana. ¿Cómo fue su fin de semana? ¿Algo fuera de tono? ¿Se descontroló Walter en el fin de semana? ¿Qué hizo? Es lo que se pregunta la audiencia, lo que se preguntan sus seguidores, las mujeres. ¿Qué hizo Walter el fin de semana? Bueno, el fin de semana estuvimos un poco ajetreados, no salimos a la noche, pero sí estuvimos viendo el partido de fin de semana con respecto a River. A River Plate, que lamentablemente no pudo con Argentino. El milagroso Caruso Lombardi se ha llevado los 3 puntos, así que bueno, vamos a tratar de que River, y vamos a hinchada, aquí está también nuestro gran amigo, el hincha de Newell's. El hincha de Newell's, que lo veo triste en el día de hoy. ¿Por qué será? ¿Qué pasó con Newell's? No nos fue bien, así que River y Newell's sacaron diferencia, mantienen la diferencia de 3, así que vamos a ver las últimas 3 fechas de este campeonato, a ver, emocionante, a ver quién es el campeón. ¿Cuál es su criterio, Walter, sacándose la camiseta de River, no? Como periodista, ¿cuál es su opinión sobre el campeonato? ¿Quién usted piensa que se lo va a llevar con toda sinceridad y quiénes van a descender? ¿Se va Independiente? Es la pregunta del millón. Ahora, como se plantea esto, faltando 3 fechas, 5 puntos abajo de Argentinos Juniors, ¿se va o no se va Independiente? Juéguesela acá. Vamos a ver qué pasa dentro de 2 semanas, qué decimos. Y yo creo que como viene la mano, como Racing en el último partido fue para atrás, creo que puede pasar lo que sea en este campeonato. Sí. ¿Y por qué no? Independiente puede, lamentablemente puede descender. Eso es, creo que va a ser así porque casi es inevitable. Tiene falta 12 puntos que casi imposible que Independiente pueda recuperarse. Ajá, claro, sí, le quedan 9 en juego, ¿no? Sí, 9 en juego, 3 fechas. O sea, si usted se la tiene que jugar, Independiente se va. Se va, lamentablemente. Cosa que una semana atrás yo decía que todavía no, porque pensaba que Argentinos Juniors iba a perder con River, sinceramente. Claro, yo digo porque Independiente, lamentablemente, este fin de semana va a perder con River. Así que yo digo que lamentablemente va a descender. Y San Lorenzo con Argentinos Juniors. Un equipo grande que no tiene tanta simpatía, lo calculo yo, independientemente. ¿Especulará un poquito un San Lorenzo ya salvado? Creo que tienen chance para la Sudamericana. ¿O San Lorenzo va a ir bien al frente con Argentinos Juniors? Y yo creo que por los jugadores, por la institución de San Lorenzo de Almagro, creo que tiene que ir al frente. Ajá. Tiene que ir a ganar el partido y no pensar en si ayudar o no ayudar a River o a los jugadores o a los clubes que están peleando por el campeonato. Sí, creo que usted lo dijo. Pero bueno, hemos empezado hablando mucho de fútbol. El fútbol da que hablar. Se viene el partido de la selección ante Colombia. Se viene el partido ante Ecuador. El jueves vamos a hablar de la previa, de lo que va a ser al día siguiente. Con un Messi que va a jugar, ¿sí? Finalmente creo que está definido prácticamente que va a ser de la partida, a pesar de que se habla de sus lesiones, ante un jugador como Radamel Falcao, en ese caso, muy importante para Colombia. Pero esto no es un programa deportivo. Por supuesto que no. Hay de más. Se va a hablar de todo. Ya vienen más compañeros al piso. No está Leo Krasselnik en el día de hoy, que se encuentra en... ¿Estará la habitación de Leo en el día de hoy? ¿Estará ahí o no? ¿Estará durmiendo o no? ¿Estará la columna? Estará en Buenos Aires a buscar a auspiciante, porque dice que aquí no encontró en Salta. No lo encontró. Así que se fue a Buenos Aires. Se tomó el avión, ¿no? El muchacho así bien. Así que va a pasar por la Casa Rosada, pedir el auspicio de la presidencia. Ajá, y nos darán bola ahí. ¿Tendremos una comunicación con la presidenta en algún programa? ¿Lo haremos posible? Él hizo una notita. Él hizo una nota, la firmamos todos aquí con el... El hincha de Newell también firmó ahí al pie de la nota. Ajá, el hincha de Newell. Mire usted, un hincha que gozaba la semana pasada después de lo que había sido la victoria de penal ante Boca y en el día de hoy ha venido como aplacado. Veremos cuál es el ánimo el día jueves cuando se acerque. Tiene un partido contra Unión de Santa Fe accesible. Accesible, en los papeles. Se ha descendido. Pero como dijimos, tiene más fácil los partidos, para sí, mí, ¿no? Sí, Newell lo tiene accesible en el panorama. Pero bueno, como dijimos, eso no es un programa de fútbol, no es un programa de deportes. Vamos a tocar muchos temas, vamos a tener las insólitas. ¿Vendrá el horóscopo en el día de hoy? Día de horóscopo, día martes. Está en camino. Viene con la valija del horóscopo, el amigo Germán. El amigo Germán, creo que vienen en camino, están viniendo en camino. Nosotros ya hemos habilitado la cámara web que se hizo desear en el comienzo, pero ya está habilitado. Ya está el Facebook, que es el siguiente. ¿Cuál es el Facebook del programa? Cuénteme, Walter Exquiel Díaz. ¿Cómo tiene que hacer la gente, los noctámbulos? En este caso, para agregarnos al Facebook, para conocer un poco más de nuestro programa, ¿no? Y también las otras vías de comunicación que ya vamos a estar dando. Bueno, la dirección de Facebook es Se Acabó Lo Que Se Daba. Así es, sí, así es, Se Acabó Lo Que Se Daba. Y también tenemos Twitter, tenemos mail y tenemos otras vías de comunicación, ¿no? Ese Se Acabó en Salta en Twitter.com. Como decía la semana pasada, yo me imagino que la noche, y yo dije que era para mí el mejor momento para tener relaciones, para estar con su pareja, calentitos ahí. Hay muchos que en este momento están empezando a tener su noche, su parte íntima. Quizás los chicos se van a dormir a esta hora. Las chicas también. Sí. Las chicas. Claro, pero me refiero con los chicos cuando las parejas tienen hijos. Ajá, entonces tienen que esperar el momento íntimo, cuando se van a dormir las parejas y los chicos ya están descansando el otro día, así que muchas parejas estarán empezando a ponerse cariñosas, mimosas, claro, quizás. Algunos lo mandan temprano a dormir. Claro, váyanse a dormir que van a tener que ir al colegio, es la excusa. Esa es la perfecta. Gran excusa, sí, o hay parejas que cuando ya están con muchos años, con hijos y esto, con muchos problemas laborales, la crianza de los hijos, ya pierden un poco el deseo sexual. Esa es la pregunta que podríamos plantear al día de hoy. Pierde el apetito sexual, ¿cómo hacen para mantenerlo las parejas ya con muchos años de estar juntos? ¿Qué cosas implementan? Podría ser una consigna para el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no, Walter? Por supuesto. Así que dijimos, se acabó en Salta en Twitter, se acabó lo que se daba al Facebook, pero hay una línea para mensajes de texto y hay una línea para comunicarse en directo con el programa, ¿no? Así es, nuestro teléfono fijo es 421-6425 y nuestro para mensajes es 0387-155-66-46-27. Ahí está, lo dijo Walter Díaz, el celular, el 155-664-627. Y yo a veces envidio un poco el ritmo de estas personas que son tan aceleradas en la vida, que tienen tanta energía, que están al ritmo. A la mañana está con ritmo, a la noche tiene ritmo, a la tarde tiene ritmo, tienen pilas, todo. Yo creo que me traspasen un poco esa energía, ¿eh? Por eso ha llegado gente al estudio con toda la energía puesta, ¿no? ¿Sí? ¿Quién entró al estudio? Una persona que es sí, parte de este programa. Ahí está. Corremos la mochila. Y la más linda del grupo. La más linda de todos. Sí. ¿La más linda o la única linda del grupo? La más linda. La más linda, no me compares así como la única, me dejas claro, afuera. Me estás dejando afuera así de una. La linda eres tú. ¿Cómo andas? Pues. Buenas noches, Eugenio. Perdón por la demora, No hay ningún problema, sabe que acá puede venir. La que cree venir a las 2 menos 5 de la mañana puede venir. No me caes a pedo. Total, acá esto es algo informal. No me retes así, por favor. Estoy retando, vos te estás haciendo cargo de esto. Me estás haciendo acordar a gente que se hace cargo de cualquier cosa. No. Por favor, no se saque la ropa todavía. Estás sacando la ropa ya. Ya entró en calor. Claro. Yo me he venido, mira, con una remerita. Mira, no la conocía. Está bien colorida. Pero esa es una remera de algo que fue un proyecto mío en su Qué momento, bonito, que sigue encanta, siendo un proyecto. Me encanta. Mira qué linda, esta se hizo en Jujuy. En Jujuy, la vida norteña, me encanta. Sí, me encanta. Muy colorida. Sí, estás hecho una loca hoy. Es que es parte de mi vida la movida norteña. Está bien, muy bien. La presentamos a ella, la presentamos a Nati Escribano, la linda eres tú, que se viene con buenas noches a todos, con todas las pilas. Viene con proyectos nuevos que nos va a contar. Dentro de poco se vienen cosas importantes para usted, ¿no? Sí, así es. Así que va a tener la oportunidad de difundirlo, obviamente, acá en la emisora. Está Walter, por primera vez, dejó de ser virgen un día martes. Bien. Exactamente. ¿Sí? Tuve que ser acá en la emisora. Esfuerzo y contento de estar aquí. Contento de estar acá. Nos vemos las caras. Está Martín Chávez del otro lado del estudio. Después de venir de un día muy agitado, muchísimo trabajo, está desde la mañana prácticamente. Tiene la cama ahí atrás. El colchón. Sí, viene con todo. Viene desde la mañana con mucho trabajo. El hincha de Newell, que lo vemos un poco aplacado por la derrota de Newell en el día de hoy, pero no se ha sacado la gorra de Newell, es parte de ya y la camiseta. tiene la camisa y abajo la revera. Y claro, no puede faltar. Es el hincha Newell. Pegada al cuerpo, la tiene a la casaca. Creo que también se va a bañar con la yo creo que sí. Con la remera de Newell. Se va a dormir con la remera de Newell. Hace el amor. Tiene relaciones con la remera de Newell. Por más que las mujeres que lo siguen le digan, sacate todo. No, la no. remera de Newell no me no, la saco. No se la saca. Es parte, es mi cuerpo. Está impregnado en mi cuerpo. ¿Querés sentir el olor de mi cuerpo? Sentí el olor de la remera primero. Claro, y listo. Le pasa por la remera así por la cara y dice, ahora hagamos el amor, dice. Y si viene claro. una hincha de Central y quiere hacer el amor, es Central contra Newell, remera contra remera, a ver quién se le aguanta más. Así es. ¿Cuál es la temperatura para esta noche? ¿Cómo estamos con...? Hay mucha humedad. Hay mucha humedad. 93%, la temperatura 8 grados, 9 décimas. ¿Y la temperatura corporal? 60. ¿Cuál es su temperatura corporal, Walter, en este momento? 40 grados. 40 grados, la mierda. Ah, está caliente, Walter. Por razón, viste que me tuve que desnudar, entré así y me empecé a desnudar. Vos estás caliente también, ¿eh? Sí, tal cual, pero es por la emisión de calor emisión que tiene Walter. Hay fuego, hay fuego. Es verdad, hay mucho fire. Bueno, hemos dicho las vías de comunicación, hemos contado quiénes son los integrantes del programa. Te dijimos que estamos en Facebook, te vamos a contar cuál es la consigna del día. Y la consigna del día es cómo mantenés viva la llama del amor, del placer en este caso. Cuando ya hay muchos años de pareja, cuando la cosa empieza a desgastarse, cuando vienen los chicos, cuando hay mucho trabajo, ¿cómo haces para motivarte con tu pareja para que el ritmo siga y para que no tengas que salir a buscar lo que no, quizá te cansaste de tener en tu totalmente. Casa y mantenerlo no, ahí, la llama del muy placer? Feo, muy feo. Eso. Muy feo lo que salen a buscar otra cosa, ¿no? No, totalmente. Totalmente desacuerdo. No, esto no. Tampoco. Jamás lo hiciste, obviamente. No, jamás, obviamente. No sé, Walter. Mi marido. Espero que no. Espero que salga al aire. A ver, que llame mi gordo. Sí, que se anime, ¿eh? Yo quiero llamados en el día de hoy. Quiero llamados. ¿Crees que llame? Yo también quiero que llame. De Pergamino, no, de Buenos Aires. Digo. De Pergamino. ¿Eh? ¿Qué está haciendo Leo Krasenny en el momento? Yo pensé en la habitación de Leo Krasenny, en el hotel. No sé dónde estará parando en Buenos Aires. ¿Qué Mirá, cosa estará haciendo en este momento? Nos llega a llamar y dice, estoy dando una vuelta por Recoleta, ya sabemos. Ya sabemos qué está haciendo. No sé, es una persona comprometida, no creo que ande en ese tipo de lugar. No creo. El único que puede darse esos lujos de andar en la deriva por la noche soy yo. Acá son todos personas. No sé la situación de Walter Díaz. Y estás acá laburando, o sea. De vida privada. No habla. No habla. Ah, no. Es más interesante todavía. O sea, yo soy el único que puede darse el lujo de hacer lo que quiere y está acá trabajando. Tal cual, es lo que te está. Al igual que Martín Chávez, somos los dos. El hincha de Newell está casado con Newell. Su vida es Newell, así que su relación. Pero yo y Martín Chávez tendríamos que juntarnos para disfrutar más de la vida y no tanto trabajo, ¿no? Martín, estamos todo el día. Nosotros prácticamente tenemos que poner el colchón acá en el estudio de la radio. Yo ya los veo durmiendo. Se juntan, toman una cerveza, quedan todos dormidos. Al otro día son tres. Pero yo sé que está contento por algo que se viene muy, muy próximamente y hoy nos va a sorprender con una sección especial Martín Chávez. Ah, ¿sí? Mira vos. Yo sé que nos va a sorprender con algo en el día de hoy, con una selección musical. ¿Eh? Ah, ya está preparado, ya está todo. Ah, mira vos. ¿Qué tiene por ahí Martín Chávez? A ver, cuénteme. Cuénteme con la música, sin palabras, ¿no? A ver. Hey, once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime and you climb. Si ustedes escuchan esta cortina musical, ¿a qué les suena? Ustedes qué es lo que estamos escuchando en la cortina. Esta voz privilegiada. Mick Jagger, claro. Bueno, ¿usted sabe lo que va a pasar el año próximo? ¿Qué va a pasar? ¿Viene Argentina? No, exactamente. Vimos la primicia hoy en Meta Salta, a mediodía, y lo corroboramos acá a la noche, lo confirmamos. Mick Jagger llega a la Argentina el próximo mes, el mes de marzo, ¿no, Martín? Ahí está. Sí, señor. Para los amantes de el rock and roll. Como yo. Sí, señores. Una gran entradas, noticia. Sorteremos. Apoyada por la peluquería del... Germán, que no nos Germán, que hoy pasa que no nos juntamos hoy con Germán y descoordinamos los... Tape la cámara. Perdón, las manos perdón, ahí. Perdón. Todas las manos arriba de todos. Las manos arriba de todos, los pibes. Debe estar escuchándonos, así que le mandamos un beso bien grande a Germán. Para Germán, entonces, el saludito grande para vos, Germán. Sí, sí. De la lengua, loca. Obviamente, sí. Bueno. ¿Qué más tenemos para comentar el día de hoy? Hay algunas insólitas, ¿no? Adelánteme el titular de una y nos vamos a la primera pausa musical de la jornada. Mientras vos mandás tu mensaje al 155-664-627 o te comunicás al 421-6455. Cuénteme la primera así cortita y al pie. ¿Qué tiene que ver con el ámbito deportivo con Diego Armando Maradona? Yanina, la hija, le pide al Kun, conocido Kun, ¿lo conoces al Kun? Sí. Le pide $15,000. Ah, nada más, ¿no? Después lo vamos a ampliar. Es nada poco. Más, 15 mil. Disculpame, es poco. ¿Y por qué usted dice es que poco. Es poco? Es poco por el ingreso que tiene el Kun Agüero. Pero es por una cosita chiquita, es, ¿no? Es por. No, no, es por el alquiler de una casa, nada más. Es ah, por el alquiler va. Falta alimento, falta. Ah, está bien. Natalia, usted tenía que haber sido botinera. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Mira, me hubiese ido mucho mejor. Que... Mucho mejor. Soy borseguinera, los borseos, mi marido. Piense usted. De alguna institución de seguridad. Así es. Mire usted, o sea que se hubiese salvado con un futbolista. No hubiese trabajado nunca. Jamás. Estaría de shopping en un, no sé. La gran Mariana Nani, la claro, gran... Claro, con diseñadores importantes, no entrevistándolos, sino Guandanara. Claro, sí. ¿Algún jugador que le llame la atención, que le guste? No, ninguno. No, ella no quiere hablar de fútbol. Ella, de tocar el tema del fútbol, se pone nerviosa. Conozco al Kun Agüero porque es la hija de Maradona. Claro, después yo no entiendo más nada. Se me empieza a poner nerviosa porque uno le habla de fútbol y usted se irrita. No, pero a ver, si hablamos de uñas, vamos a hablar de tus uñas, ¿entendés? De uñas, claro, o sea, es un embole para todos. Mis uñas, bueno. ¿Se pintó de rojo carmesí? ¿Qué color tiene? ¿Sabes que siempre me llamó la atención? ¿Por qué tengo tan color rosa la uña? Tenés los dedos muy delicados, Euge. Y una uña larga. Sí, esta quedó. ¿Me das cuenta que esta me pasa y me olvidé de cortármela? No sé, a veces... Te quedaste dormido. ¿Ves que el resto viene en pareja? Esa como que, no sé, ahí, esa no, y quedó ahí. Pero no tengo muy color rosa, sí, ¿no? El color ahí. La uña pintada, los ojos parece que está un poco con delineador. No sé, algo raro vino bueno, hoy estás colorido. Ya están empezando a... ¿Qué quieren que la audiencia piense de este conductor? Que el primer programa arrancó con todo, caliente, un semental, y ya después se va... Yendo para el tono de... Vos te vendés como un semental. Acá nadie te dice nada. O sea, no, sí, por eso yo me vendo. Obvio, y ustedes, obvio. Yo me vendo bien todo. Y ustedes me empiezan a hundir después. Yo estoy arriba, pero ya la audiencia femenina que pensé que podía traer este programa directamente ya me empieza a buscar otro tipo claro, de audiencia. Está buscando otro nivel. Creo que ha llegado el momento de presentar la voz del hincha de Newell el día de hoy ante ir a la música. Y el hincha de Newell va a ser el que mande la música en el día de hoy. El hincha de Newell va a ser el que va... Ya que sabe lo que Martín seguramente ha seleccionado para el tema musical, se va a presentar como el hincha de Newell y va a mandar la música. ¿No es así, Walter? Sí, vamos a escuchar entonces a ver cómo manda el tema. ¿Cómo le va al hincha de Newell primero, antes que nada? Muy bien dentro de todo. Está... Un poco golpeado. Golpeado, pero... ¿Por la novia, por la mujer? ¿Por qué? No, mujer no hay. Ah, muy bien. No hay mujer, así que se puede sumar al Club de los Solteros junto a Martín Chávez. ¿A dónde vamos para festejar el fin de semana? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde me van a llevar a conocer sus circuitos que andan por otro tipo de lugares de los que yo ando? Me gustaría sumarme algún día. ¿A dónde me van a...? A la Balcarce. ¿A la Balcarce? A la Balcarce. Ajá. Muy buenos lugares hay ahí. Bueno, espero la invitación con todo gusto a sumarme está a... ¿Está invitado el viernes si quiere? Y el viernes es un día complicado también por el tema laboral mío de los sábados. Creo que después no puedo trabajar. Si salgo con ustedes creo que quedo... en un estado calamitoso para levantarme un sábado a la mañana a trabajar. Creo que ustedes no trabajan. El sábado a la mañana no trabaja ninguno de los dos. ¿No? Bueno, por eso tienen esa suerte. Así que sincero. Ahora me dicen un sábado, me dicen un día domingo, que a veces los lunes a mañana no trabajo. Ahí con todo gusto, muchachos. ¿Sí? Y bueno, lo armamos, lo programamos. ¿Sí? Invitamos a la audiencia que se suma a nuestras fiestas, ¿no? Que no piensen mal qué clase de fiestas son, porque... no sé, ¿cómo piensan ustedes que son? ¿Qué fiestas? Perdón, ¿de qué usted, ¿usted se va a sumar a nuestras fiestas también? Yo me sumo a todas las fiestas. Vos sabés que veo luz y entro. Escuchá cómo volvelo a repetir. Yo me sumo a todas sus fiestas. A las que vos promuevas. Las que yo promueva. O sea, que vos ya me considerás como un promotor de fiesta. Mira vos, ¿qué clase de fiesta será? ¿Qué dice por acá? A ver, linda voz tiene Nati, pero me llegó cortado el mensaje. Pero... Fue directo para vos, ¿eh? Pero... A ver si lo encuentro completo acá porque vos sabés que este es el celular loco. Antes de que el hincha de Newell presente la música, hay un mensaje al 155-664-627. Y dice por acá, dice... No, ese linda voz tiene Nati, no sé, se ha llegado cortado el mensaje. Quiere una foto mía, me parece. Quiere ¿Qué tipo de foto usted quiere? No sé, que lo detalle en el mensaje. Ah, bueno. Vamos bueno. a ver si se la conseguimos. Claro, si se la conseguimos, se la mandamos. Bueno, vamos a dejar que la gente se siga enganchando al 155-664-627 y vamos a dejar que el hincha de Newell nos presente la música. Hoy a Martín Chávez lo veo con pocas ganas de hablar. Sí, está cansado. Está cansado y se le nota en la cara, así que hoy lo vamos a perdonar. La platea femenina de él va a tener que esperar hasta el jueves que él hable. Así que va a ser la gran espera, la larga espera hasta el jueves. Hoy no habla, hoy tiene la voz prohibida. El pechito tomado tiene. Sí, sí. El hincha de Newell me va a presentar la música en el aire. Se acabó lo que se daba en la 99.7 FM. ¿Y por internet en qué página, Walter? Por internet es www.fmvoces997.com y fmvoces997.es.tl. Espectacular. Mándeme la música, hincha de Newell. Vamos. Con ustedes, el pibe de los astilleros de Los Redondos. ¡Ay, qué lindo! Muy buen tema. Vamos. We'll be right back. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, con buenos sonidos y con buenas intenciones. Esta es la noche en Radio Voces. Tienes que terminarla como se debe. We'll be right back. Gran pausa musical, nos tomábamos, ¿no? Walter, ¿qué hemos escuchado, por ejemplo, usted que estuvo ahí en sintonía de la música, usted que la tiene clara con esto? Usted, cuénteme, por ejemplo, ¿qué se escuchaba? Natalia, de Los Redondos. Y antes de eso, ¿qué habíamos escuchado, por ejemplo? Dientes de Cordero de Los Piojos. Habló, mirá. Nos puso en orden, ahí nos acomodó. A ver, cuénteme otra vez el tema, a ver, ¿qué había? Anteriormente habíamos escuchado Dientes de Cordero. Penny in Black de los Rolling Stones y sí. El pibe de los Astilleros. Ah, bueno, muy buena selección de rock nacional y rock internacional en este caso, ¿no? Dice, hola chicos, ¿cómo están? El programa está muy bueno. Para mantener la llama con 3 veces a la semana y haciéndolo de distintas maneras. Se siente muy bien. Qué linda voz tiene Nati. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Fue sincero? Chacho, gracias. La semana es medio fanfarrón, tiene hijos. No nos contó si tiene hijos, pero que seguramente llevará mucho tiempo con su pareja. Capaz que hace el rapidito, así, dale ya. Hay gente que está llamando, ¿se animarán a salir al aire? No. No, nos tienen miedo, nos tienen terror. Yo los voy a someter a los... No, pero por eso no llaman, no sometas a nadie, dejalos atiendo yo. Pero los voy a someter en la entrevista, ¿no? Emilio también quiere someter a varias y fíjate la vino, que llega a la radio, ¿eh? La somete. Sí, siempre soy la única mujer acá, termino el programa. Te van a someter. Basta. Te van a someter cuando termine el programa y durante el programa, me dijeron. Ah, sí. Todos mis compañeros acá te van a someter. Someter. Yo me la banco. Te van a someter. Me la banco. ¿Qué tengo por acá? A ver si tengo otro mensaje más. Cuénteme las líneas, el Facebook. Walter, cuénteme un poquito cómo hace la gente para entrar en este programa. Para estar adentro de este programa. Nuestro teléfono fijo de la radio es el 421-6425 para dejar el mensaje texto. Dígalo. ¿Lo digo? 155. 664-627. Ahí está. Ahí está. Y si quieren, por la web, quieren entrar a la página de la radio, es fmvoces997.com y fmvoces997.com.es.tl. Ahí está, entonces, o sea, la vía de comunicación. Estaban viendo por la camarita. Sí, sí. Por el www.justin.tv/elgolazofm. Esa es la manera de comunicar. Así es, sí. Por Facebook. Facebook. Por Facebook. Así se acabó lo que se daba. Así como lo escuchan, se acabó lo que se daba. Y por Twitter. Twitter. No sé dónde dice. ¿Cuál es el Twitter del programa? Twitter. Acabé en Salta, ¿no? No, acabaste en Salta. ¿Sabes que tú todavía no pude acabar nunca en Salta? Eso te tiene. No, no, ya vengo acabando toda la semana. Ah, bien. Por eso vine cansado, ya hasta ahora está cansado. Ya acabé. Ya, yo no mañana. Hace el mañanero, el siestero. Claro, el nochero. Y como en esta radio, que tiene su distinguido nombre, dirigida por el Muñeco López, que algún día va a venir al programa a contarnos por qué le dicen el Muñeco. Interesante. Sí, quiere saber este. Usted quiere saber. Obviamente. La ¿quién es el nene? Quiere saber. Siempre quiero saber. Claro, va a venir el Muñeco, obviamente, a contarnos. Y hablando de muñecos, hablando de personajes. De juguetes sexuales. De juguetes sexuales, por eso mismo. Hay una persona que ya es parte del programa y obviamente hoy se ha tomado el compromiso, como siempre, de estar con nosotros. Es la voz que provoca gran cantidad de orgasmos cuando se enciende la luz y habla él. Y va a ser el encargado de mandarnos a la pausa en la 99.7 FM Voces. Se va a encender el micrófono. Él va a acercar su boca de manera muy sensual, sí. Ahí Martín se lo acomoda. Se lo acomoda. Para que entre bien, claro. Para que se escuche bien, mejor que dicho. Que se escuche. Claro. Mujeres, atención, comuníquense al 155-664-627 y escuchen atentamente cuando son las 12 horas 59 minutos ya en la madrugada del día miércoles en el programa número 6 de Se Acabó Lo Que Se Daba. Está con nosotros el semental del programa, está Emilio Bernabé Pelayes. ¿Cómo le va, Emilio? Muy buenas noches, hola, mis queridos amigos. Me mata. Usted quiere, háblele algo. Desde el otro lado de la pecera, porque Emilio no está en la mesa con nosotros, le contamos a la audiencia que nos está mirando. Está del otro lado del vidrio, pero se transmiten la energía, la energía sexual entre Emilio y Nati, y lo hacen a través del vidrio. Impacta la onda. Salúdela a ella. A la audiencia la saluda. Ahora salúdele a ella. Saludame. Sí. Hola, Nati. ¿Cómo andas? Hola, Emilio, buenas noches. Muy buenas noches. Me tengo que alejar porque están los dos muy calientes. El hincha de Newell captó esa energía de calor entre los dos. ¿Le llegó a su cuerpo también usted? Está colorado. Estaba 35 grados, tranqui. Y ahí subió. 72, ponele. Soy yo, no es Emilio. Mirá cómo llegan los mensajes cuando escuchan este juego. Nada que ver de un rapidito como tiene que ser. Decirle a, decirle a Nati. Tengo dos hijos, una nena de 5 y uno de 16. Es un maestro. Y sí se puede, todo bien. Me encanta la que diga que soy un fanfarrón. Jaja. Ahora se la agarró con vos que lo trate de fanfarrón. No. Rapidito. Muy bien. Es un genio. Y ha entrado otro mensaje. Y ya sí me voy a la pausa, no les tiro más a Martín. Vamos a leer el último mensaje que llega al 155-664-627. A ver qué dice por aquí, muchachos. Mientras ustedes me cuentan que... ¿qué es eso que está en la televisión? Es el Kanga Style, no sé. Kanga Style. Bueno, hola, muy buena la radio. ¿Podrían pasar mi número para conocer a hombres... policías? Bien, una chica. Penitenciario, gendarme, dan a miércoles. Ah, bueno. Quiere conocer a hombres policías, penitenciarios y gendarmes. Bien. Gracias.

en los cortes, qué es lo que harán, qué estará pasando en ese estudio. Y hablamos sobre la vida también, ¿no? Por supuesto, y sube la temperatura también, porque los debates surgen, cada uno tiene sus visiones. ¿Qué opina usted, Emilio, que se ha sumado a la mesa de estas charlas que surgen en el corte? La vida, ¿no? ¿Qué tema que da para largo que hablar? La personalidad de la gente, cada persona es un mundo aparte. Así es, ¿no? Exactamente, cada uno es un mundo aparte que si bien tenemos nuestros propios problemas, podemos pedir ayuda también y así remarla. O sea, no la cuestión no es ir solo en la vida. A veces necesitas escuchar a otra persona para ver si uno está equivocado, te guíe o ver si el camino que uno está tomando no es el correcto. Por más que uno después haga lo que uno quiera, porque a veces escucha consejos y uno hace lo que uno quiere. Más los cabeza dura. En el caso mío, soy un cabeza dura. Es el tema, no escucharnos y seguir sometido a la idea que ya tiene prefijada uno mismo. O sea, a veces uno no está abierto a escuchar. Y por más que el otro le hable e insista, y que no está abierto a escuchar. No es que no llegue a entender, sino si de hecho entiende, porque no estamos hablando de la capacidad mental de alguien, sino de la situación anímica. Anímica, creo que todo pasa por el estado anímico de una persona. El estado anímico es muy importante. Influye mucho. Y bueno, hablando del tema de la vida, creo yo que es bueno a veces separarse del lugar en donde uno está parado, tratar de mirarse con objetividad y saber rescatar los logros, más que nada, porque lo que uno no logra es lo que uno lo deprime. Lo bajonea, tal cual. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿todo pasa por la plata? Sabemos que todo no pasa por la plata, pero es ¿qué porcentaje influye, ocupa la plata en la vida de un ser humano que por ahí no tiene... La plata es un... El dinero es necesaria, eso lo vemos. La plata es necesaria. Cambio, está sobrevalorada. ¿Puede lograr la felicidad la plata? No, ¿sabes que no? En ese caso no. Y sabemos todos que no. Bueno, los interrumpo un minuto solamente porque no quiero que la casilla se llene. Ya tenemos 4 mensajes y después vamos a seguir debatiendo sobre esto. Sobre la vida, en realidad. La vida. ¿Te gustó el tema de la vida? Ya pasamos del sexo a la vida del sexo, saltamos así. Hay que tomarse la vida con sobra. Buenas noches, y creo que cuando estás en pareja, creo que traer un hijo al mundo lo hace más fuerte a la relación y salir a bailar de vez en cuando. Bien, eso está bueno. Me llamo Rodolfo, ¿podrían pasar mi número para alguna mujer que esté en busca de conocer a alguien? Tengo 28 y mi número es 155-869-201. 155-869-201, Rodolfo. Teníamos otro número, que no había dejado nombre, si era mujer o hombre, pero había un número... Con característica que no es de Salta. Dígamelo, a ver. 03-88-155-87-22-88. Es la persona que quería conocer gente uniformada. Ah, los uniformados, ¿no, Emilio? Es todo un tema también, el tema de la fantasía. Fantasía, ¿no? Eso es una fantasía. Ese es que quiere someter, me parece, a la disciplina. Hablando de sometimiento, llegamos a... Todo bien, dice, no lo dije de mala onda con Nati. Me encanta la voz de Nati, preguntarle cuántos tendría que ser... para que no se apague la llama para Nati, o qué opinan ustedes que hay que hacer. No hay una cifra semanal. Prácticamente trabajo todo el día, o sea, lo mío, por eso dije que es fanfarrón. Claro. Lo mío es cuando se puede, así, 2 cuando minutos, se puede. Ya, dale, rapidito, ya. Al menos rapidito es muy fogoso. Para sacarse las ganas. El rapidito es muy fogoso, y muy fogoso también. Sí. Es desestresante. Te saca todo, es verdad. Que yo tengo ganas de dormir, por eso quiero dormir tranquilamente. Nosotros seguimos haciendo contactos. Hacemos contactos en la noche, ¿no? Viste que hay programas que dicen, no pasamos el número. Nosotros sí hacemos contactos. Sí, tratamos de verificar que sea el número correcto y no que invento un número para hacerle una jugada. Es un programa medio meeting. De todo un poco. Sí. ¿Cuál es su visión, Emilio, de este programa? ¿Cómo lo califica, digamos? Lo analiza. ¿Cómo lo analiza usted con el correo de los programas? ¿Debe seguir? ¿El show debe continuar? ¿Deben correr los meses y que esto siga? ¿Cómo? Es obligación del programa. ¿Obligación? Sí, porque está bastante bueno, la gente se divierte, responde, y uno se da hay cuenta. Un ida y vuelta, hay un feeling entre el oyente y el jugador. Hay un feedback. Ese es un feedback que uno se da cuenta por la cantidad de mensajes que llegan. Si uno hace las cosas mal, no hay respuesta. O sea que estamos haciendo las cosas bien. Demasiado bien. Puntaje, sea sincero, el puntaje que tiene el programa, a ver si tenemos que subir. El de anoche en general, con el correo de los programas. En general, póngale un puntaje 8,5. Pero más que zafamos. Y habremos arrancado con cuánto, el primer. Bien, escuchamos, un 8, yo salto. Estuvimos por el 5, el 6, el 7, los primeros programas. O sea, habría que acomodar un par de clavijas y el. Pero viene bien. Programa. Bueno, la semana pasada tuvimos invitados, tuvimos móvil, quizá el jueves tengamos alguna cosita diferente. Esperábamos a Leo, ¿ven? Que levante el tubo. Y Leo capaz que está durmiendo. La habitación de Leo. La habitación de Leo. Que ¿qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo Leo no, en este momento? No, yo calculo que nos está viendo a través de Justin. Ah, ¿lo está viendo por el Justin TV? Seguro. ¿Cómo va Leo? ¿Todo bien por ahí? Ahí está Leo. Nos gustaría verte a vos también, Leo, por favor. Comunicate. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cuál es la consigna? Pasen, no es lo mismo de Ale Sanz. Muy abajo, ¿no? No, Ale Sanz. Acá lo romántico. Soy Enrique el Lobby. Enrique el Lobby siempre está enganchado y pidiendo temas. Pero me parece que. Bueno, capaz que de onda. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Exactamente. Ahí, sí. Ayuda. Sigue el debate de la vida también. ¿Sí? Ayuda el dinero, pero nada más. El hincha de Newell, ¿qué opina de la vida, del dinero? Él se, me parece que no nos está escuchando a nosotros. Se puso los auriculares, no nos aguanta más. Mirá lo que está haciendo. Lo agarré con la mano, lo vi con auriculares en el oído. Sí. O sea, ya no soporta a los conductores de este programa. El cambio de gorrita se puso la. No, ¿qué estabas escuchando? Estaba escuchando. No, me meto. Vos estás escuchando otro programa a esta hora. ¿Eh? Sí. Te agarré con la mano la masa. A ver, trae los auriculares acá. No me cambié de radio, en el momento para disimular. Quiero ver si estás escuchando FM Voces. A ver, tráigame el retorno. Sí. Le digo a la audiencia que tenemos un compañero de radio que se va del estudio y pone otro programa en este momento. No. Ahí te vi cambiando, la radio. Ahí está cambiando. Ahí está. Esa foto. Yo te vi hacer el movimiento. El movimiento del dedo. Tu dedo, las cosas que hace ese dedo. Las manos mágicas del hincha de Newell. Se deslizó el dedo por la pantalla haciendo el cambio de dial. No, yo nunca cambio el dial. Emilio lo vio, dice. Siempre, las 24 días con FM Voces. O sea que usted escucha Metas Altas, la gente en la calle, su costumbre. El programa de la mañana del Castillo Mao Mao también. En la arenga deportiva, fanático número uno de FM Voces. O sea que además de ser el hincha de Newell, es el fanático de FM Voces. ¿Viste que está el fanático de Wanda Nara y todo eso de Graciela Alfano? Es el fanático de FM Voces. O sea que recibe un sueldo todos los meses de parte de la autoridad de la radio por escuchar, nada más. Escuchar la radio. ¿Sí? Todo esto es ad honorem. Muy bien. ¿Qué tienen para agregar, muchachos, ustedes acá? A ver, yo sigo mirando la casilla de mensajes. 155-664-627. Para mí, un 8. La gente se engancha y le pone punto al programa, ¿eh? Ahora, sin querer salió ahora, la... Ahora, no, todo bien, sigan así, son unos grosos, ¿no? Ay, gracias. Bueno, ¿somos grosos? Bueno, sí. Somos reyes. Los grosos, los enanos que cantan. Ahí está, es para el operador también, que es un grosso. Y me llamo Diego. Qué difícil cuando ya te Te ponen puntaje, te desafían a que sigas creciendo. Hay que superarlo. Es un desafío bastante importante. Y uno hay que bancarse la nota baja, también. Claro, a uno le da ganas de seguir trabajando. Motivación. Y de seguir mejorando, si, en cierto si, caso. Y si nos ponen una nota baja, que nos ponemos a llorar ahora. Hay que aceptar la crítica, los puntajes bajos, no todo. No todo el mundo te va a poner un 8. Capaz que hay otros puntos de vista y te ponga un 5. Seguro. Para Diego, el dinero es un mal necesario, pero no compra la felicidad. Es una gran verdad. Acá Diego, que dice que somos unos grosos, que nos puso un 8. Dichocho está contento porque le pusieron un 8. Mirá vos. Está contento. Un lagrimón. Sí, estoy emocionado. La gente que me está viendo ahí en la cámara. Le invitamos a Diego si está con una computadora. No sé dónde está Diego ahora. Que se enganche y que nos cuente. ¿Qué está haciendo Diego ahora? ¿Desde dónde nos está escuchando? Si puede contar. ¿Qué está haciendo? A ver, queremos conocer más. Si quiere llamar, puede llamar al 421-645 y se somete. A ver si se anima a Diego. A someterse. A la voz de Natalia también. Y algo más quería saber de Diego. Y si está en internet, nos puede ver desde la cámara. Nosotros también. No ocultamos nada. A ver la carita de Nanti que se asoma a la cámara. Por favor, usted se oculta. Usted tiene algo que ocultar. Su vida es oculta. Tiene una vida oculta. No. Tengo otro. Se queden con la voz linda. Pasen algún tema de Cuarteto. Hola, miércoles, este de los míos, ¿eh? Mirá vos. Me habían autorizado que podíamos poner Cuarteto, eso es verdad. Me dijeron, 21, porfa, pasen algo de la 21 de la Conga. Ahí está. ¿Tenés algo de la. Este tema de la cabaña de la Conga? Está muy bueno ese tema, ¿lo conocés, no, Walter? Sí, por supuesto. Hoy quiero amanecer en una cabaña, hacerte el amor. Menos mal que me la cantás, porque se sí, porque sabés que aparte... Totalmente, vos estás en esta movida, obviamente. Hoy quiero amanecer en una cabaña. Me gustaría ese tema, mirá vos. La banda 21, qué buen grupo, ¿no? Me vas a decir que no te gusta la banda 21. No, no tengo idea de qué me hablas. No sabés lo... Nada, si me decís no sabés lo que es la banda 21, porque... Es como cuando me hablas de fútbol, para mí, ¿me entendés? Usted sabe cuál es la banda 21. Obvio. Escuchá. Vamos a bailar entonces todos. Para que bailen, para que gocen en sus casas. Subí, nuestros amigos cuarteteros. Así suenan desde Córdoba. Ellos son los chicos de la conga. A bailar, a hacer el ritmo de cuarteto. Con la conga, bailalo, bailalo. Está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente, y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro, escondida de tu marido y escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña vamos a amanecer. Escondida de tu marido y escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña vamos a amanecer. Con lo tuyo, yo con lo mío, si nos juntamos formamos un lío. Escondida de tu marido y escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña vamos a amanecer. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña vamos a amanecer. Y nosotros estamos bailando arriba de la mesa, sí, nos hemos descontrolado. Pará. Ahí está, se está bajando Nati, ya se estaba sacando todo Nati, ella directamente ya estaba descontrolada acá en la mesa. A bailar cuarteto, para los amigos que lo pedían, así pasó la música, Walter. De Banda 21. Y sonó en la cabaña. Ahí están los reyes del cuarteto, Leo Kraselnik. A ver. Nos ha dejado un mensaje hace un minuto. Lo tenía en el bolsillo, Leo. Me estaba vibrando y no te escuché, pero. Dice, a que vibre. Dice por acá, tendré el celu, no lo puedo escuchar, pero si querés te llamo a tu celu. Bueno, va a llamar Leo Kraselnik. Parece que nos transmitió con el pensamiento, porque no está escuchando y hablamos de él. Mirá vos, Se habrás calentado la oreja a Leo. No, pero se lo puede escuchar por vía internet. Claro, pero acá me está diciendo que no nos está escuchando. Dice, no lo puedo escuchar, pero si quieres llamo al suelo. Qué grande, Leo. ¿Qué estará haciendo Leo en este momento? Se va a comunicar con nosotros. Mira, acá tengo las llamadas perdidas que me llegaron de Leo, que hace 15 minutos más o menos que nos está llamando. Ahí estamos escuchando un poquito de los Reyes del Cuarteto. Estos muchachos son de Junín, provincia de Buenos Aires. Ahí le cuento un poquito más. Sí, sí. Los Reyes del Cuarteto sonando ahí en la cortina musical. Nos pusimos un poquito cuarteteros. Esto sigue siendo, se acabó lo que se daba, Ya me puse como un estilo que si estuviese en otra radio. ¿No? Cambié el estilo de voz. ¿Cómo te gusta? Me encendí. Seguimos haciendo, se acabó lo que se daba. Entonces. Seguimos, bueno, ¿te parece? Quiero ir a las primeras insólitas del día de hoy. Las insólitas del día. Sí, muy sí. Interesante. Lo habíamos dicho hace un ratito. Yanina le pide al Kun $15,000 por mes. Se niegan posible reconciliación. Sergio Agüero reclama que quiere ver a Benjamín, su hijo, cada 45 días en Inglaterra. Luego de que se confirmara el romance de Sergio Kun Agüero y la princesita Karina. ¿La conoce la princesita? Usted que está... Está linda. Muy linda. No es su gusto. Sí, está linda, pero sí, está linda, está linda. Bueno, vale. Sigamos entonces. Está linda. Tras el viaje secreto que realizaron junto a Skelle, la atención se centró en la separación de Yanina Maradona y el jugador del Manchester. Así es, su último viaje a Inglaterra había despertado rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, la separación parece ser definitiva. Una revista Muy reveló detalles legales de la misma. Según el matutino, Yanina le pediría $15,000 mensuales a su ex, así es, para alquilar una casa en el exclusivo barrio Martín Pescador de zona del Nordelta, así es dicho correctamente. $15,000 así es, para vivir junto alquilar a Benjamín, el hijo de ambos. Un poquito plata le pide. Qué suerte que tiene esta gente. ¿Ves? La plata no, en este caso no hace la felicidad. Están separados, están discutiendo. Están borrados en guita y sin embargo están... $15,000 me alquilo una... ¿Qué haría usted, Emilio, con $15,000? ¿Qué haría? Y con 15 lucas me yo me hago las tetas primero. No, yo me compro un auto. Fuiste sincero. No, mentira. Yo me hago olor, me hago el culo, no sé qué hago. Que me hagan una radio. Claro, ahí está, haces una radio. Muy buena inversión. Muy buena inversión. Ponemos la radio de Walter Ezequiel. Así es, las voces. Las voces, vas a competir contra FM Voces. ¿Qué podemos hacer? Las voces. Algo que las voces... Bueno, ya vamos a pensar que... Todo tipo de voces. Me están pidiendo música por acá. Ha pasado el bloque cuartetero. Nos ponemos un poquito también a tono con esto. Estoy en casa, en cama. Acá nos está contando qué es lo que está haciendo este muchacho. Escuchándolos por el celu. Y no quiero someterme a esa voz tan linda de Nati. Ay, todo bien. Bueno, la dejamos en la conducción sola, ya que es la única voz que se piensa que se va... No te pongas celosa, tonta. ¿Estoy celosa? Bueno. ¿Con qué seguimos, algo, chicos? ¿Con qué seguimos, por favor? ¿Qué tienen? Bueno, va. Me pide algo de los fabulosos Cadillac, este muchacho. La cortina oficial de nuestro programa, ¿no? Así, claro. Que se llama el tema oficial, la cortina de nuestro programa, la presentación. Carmela. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con otro de los fabulosos Cadillac. Hay alguien que se ha sumado a la cámara web. Hay una persona mirándola que quiere ver sus tetas. No. A ver, no salgo. Pechos. Que siga soñando con la voz. Así es. Bueno. Hay unos chicos con de chiquito que creían que las mujeres no tenían cabeza. ¿Cómo? Porque, no, digo que algunos chicos... En su infancia creían que las mujeres no tenían cabeza porque miraban de las tetas para abajo. Oh. ¿Es así o no? Bueno, dice, mirá vos, es Leo el que nos está mirando. Leo por acá. Nos dice, mira. No tengo audio por Justin TV. Qué rápido, lo estamos largando al audio, por ahí él no tiene en su compu. Pero mandame mensajito en la tanda y te llamo. No, que llame ya, no importa. Llama la tanda, ahora. Nada. Esto es informalidad. Esto es informalidad. Llame ya. Ahí está, llame. Cuando usted quiera, Leo, métase en el. Así como Nati abre la puerta y entra. Y le gusta entrar y le gusta que entre. Veo luz. Veo luz y entro. Ah, usted ve luz y entra. Así es. Yo sigo la luz. Bueno, le ve la cara a Dios de vez en cuando usted también. Además. Sí, ya le contamos a nuestro amigo Fernando. Ajá, bueno. ¿Qué más tengo por acá? Más mensajitos que siguen llegando. ¿Tiene alguna otra insólita? ¿Usted, Emilio, usted tiene algo para sorprendernos en el día de hoy? Sí, fue insólito la noticia de un abuelo. O sea, tomarlo como algo insólito. Sí. La verdad que sí es ver, insólito. Ver, esto me interesa. A ver, la foto, ¿no? Pues no sé lo que dice ahí. Bueno, va. Ahí, a ver. Estamos en vivo, ¿eh? Lo podemos hacer en vivo. Así como, hola, sí, hola. Hola. A ver, estamos en vivo, Leo, ¿eh? Yo así te largué, esperame que colocamos el altavoz y no toques. A ver, quédate ahí en línea. Estoy hablando con Leo Krasenlink, ustedes audiencia, uno de los conductores de este programa. Vamos a hacer todo el momento para que se comunique. A ver. Ahí estás, Leo, ya estás al aire de Se acabó lo que se daba, el programa número 6. ¿Cómo anda, caballero? Cuéntenos por dónde anda en este momento a estas altas horas de la madrugada. No agarra, Leo. ¿Hola? A ver, esperame un segundo, Leo, que hacemos un poquito mejor. Me parece que salís bajo vos o acá algo no se activó. Esto es radio en vivo y... Está en un sótano, Leo. No sé, ¿dónde estás, Leo? ¿De dónde hablas que está tan A bajo? Ver, ahora, ahí. Hola, Aruge, hola, Nati, hola, Walter. Yo estoy en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Acabo de llegar acá donde estoy parando estos días, en casa de mi hermana. Vengo de morfar, de chupar, de pasarla bárbaro. Y bueno, quería estar presente en este ratito con ustedes. Cuéntenme qué andan, en qué, de qué están hablando. Bueno, ¿estás bien, Leo, o no? ¿Estás bien? Leo, te sentimos como la voz cansada, sí, como que estás agotado. ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste algo o acabaste algo, Leo? Estoy hablando muy poquito porque están todos durmiendo. O sea que el único noctámbulo ahí sos vos, el único que no puede dormirse, que tenés esos problemas en el teoría, sos vos. Los otros tienen vida normal, vos sos el raro de la familia. Sí. Los otros están ya durmiendo porque mañana hay laburo. Colegio, claro. Yo acabo de venir. Molestando. Como nosotros hoy. Me fui a un bar a fumar un buen cigarro, así que recién llego. Y bien bohemio. Pero los noctámbulos de se acabó lo que se daba deben estar, y digo, bueno, yo también soy parte de ellos. Muy bien, y nos gusta que estés obviamente a través del teléfono. O sea que la gente comenzó a engancharse en el día de hoy, surgieron como siempre consignas diferente, hablamos de la vida, la gente nos empezó a poner puntaje en el programa, se ha pedido hasta cuarteto, y ha sonado un cuarteto recién, por decirte así. Un programa diferente, quizá no tan acelerado, pero se ha hablado de la vida, sí señor, la gente habló de la vida, si el dinero hace a la felicidad. Hemos hablado sobre la consigna de cómo se enciende viva la llama, de cómo se mantiene viva la llama del placer en las parejas. Se ha hablado un montón de todo, Leo. Qué bueno. Contame cómo se mantiene la llama en tu pareja, Leo. Contale a la audiencia. A ver, dígale. Viene difícil porque ya lo habrán escuchado, ya lo habrán charlado con los oyentes. Es un interesante y lindo desafío de mantener la llama, que uno siempre piensa que esto no tiene que tener la iniciativa, pero a veces hay que mirar también para mirarse al espejo y decir, ¿y yo qué hago para mantener la llama? Así que, bueno, en mi caso, por suerte la llama está, yo diría más que llama, es una linda antorcha. ¡Ah, bueno! Y bien, recreando y jugando al amor. Ajá, mire usted. La oportunidad aparece. Así que fantástico. Hay juguetes ahí. Que no sea el único. Hay juguetes ahí. Muy bien. Apela a los juguetes cuando juega, claro. ¿Cómo, Nati? Apela a los juguetes jugando al amor. No. No es necesario, o tal vez tengo una mentalidad más arcaica. No los juguetes, pero sí la imaginación, el diálogo, sí. Y las ganas de pasarla bien con quien estás ahí al lado, en la cama o en donde sea. Mire usted qué juguetón, Leo. ¿Sabés que venimos bien con los mensajes? Algo que sé que a vos te interesa, ¿no? Que sos un detallista con el tema de los mensajes. Dice por acá, no sé qué es esto, que Janina vaya a trabajar, jaja. Que deje de ser chupasueldo. ¿Qué no, la noticia insólita. De Janina, yo me olvidé, es verdad. Sí, se quedó manchado con eso. Que vaya a trabajar. Tiene razón, que si se hola, chicos. El laburo. Che, estaría piola. Sí. Que en una de esas, trabaje en la casa, dentro de la casa, y haga, le recree el juego de decir, mira, sí, soy una trabajadora, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué te gustaría que te haga? Y después, obviamente, jugar a la empleadita. No, que la pareja, el macho, la mina, no sé, la pareja de Janina, diga, bueno, ahora me toca a mí. No, Leo. Complacerte y qué querés hacer. No, Leo. Lo que pasa es que estábamos hablando de justo la noticia de Janina Maradona con el tema del Kun, a esa Janina se refiere. Bueno, capaz que tiene su pareja, anda a saber que la debe tener escondida por ahí atrás de algún lado, qué sé yo. Otro puede jugar ahí a la empleada. Otro por acá dice... Claro. Hola chicos, muy lindo el programa, pasen mi número para conocer mujeres, para amistad o algo más, 25 añitos en adelante, me llamo Cristian, saludos. Bueno, ahora vamos a ir con el número. Bueno. Sí, siguen los contactos de Leo también, Bueno, chicos... Los dejas. Los dejo. Perfecto. Me voy acá a descansar un rato, que mañana me espera un día largo. Sí. Y ya el jueves estoy ahí en el estudio con ustedes compartiendo. Sé que hago lo que se da. ¿Este jueves vas a estar acá? ¿Ya? Sí, adelante. Muy bien. Tengo muchas ganas de estar allá en Salta. Buenísimo. Bueno, y la frase para cerrar tu comunicación telefónica, obviamente sabrás cuál es. ¿Y? A ver. Y se acabó lo que se daba acá en Buenos Aires. Ahí está. Ahí estamos. Un abrazo, Leo. Nos vemos por acá el jueves. Nos vemos, Leo. Chao, Leo. Chao. Chao, chao. Así pasó Leo. Krasselnik, una de las voces de este programa, en FM Voces, obviamente. Cuando sigue corriendo el tiempo en el programa, somos... obviamente se acabó lo que se daba. 13 horas, 13 horas, no, 1 de la mañana, 42 minutos. Bueno, esto no es venta santa, ¿eh? No es venta santa. 20 minutos para la hora 2 de la madrugada. Ahí está. Dice por acá, bueno, Cristian, que dejaba su número. Sí, señor, su número. ¿Para qué quería conocer? Mujeres, obviamente, ¿no? Sí. Mujeres, para se supone, vamos a suponer que quiere conocer mujeres. Vamos a suponer nada. Él bueno, quiere conocer a alguien. Pase mi número para conocer mujeres, para amistad, algo más de 25 añitos en adelante. Me llamo Cristian, saludos. 154-572-379. 154-572-379. Ahí estaban números entonces de Cristian. Vamos a ir a música. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo preparado usted ahí, Martín Chávez? Sorpréndame mientras la gente se comunica al 155-664-627 o al 421-645. Facebook, se acabó lo que se daba. Ahí tengo un mensaje en el Facebook, se acabó lo que se daba, lo voy a leer después. Twitter, se acabó en Salta, se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Vamos. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de el león, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo. Nacional. Bueno, después de la pausa musical, escuchamos ahí enganchados de Los Fabulosos, ¿no, Walter? Así, Los Fabulosos, Cadillac. Movidita la cosa, ¿eh? Sí, sí. Muy buenos temas. Para que no se duerman, para que no se duerman. Bueno, usted la veo muy, muy arriba, con mucha energía. Me va a contar cuáles son sus medidas, sus actualidades. Sé que andan con algunos proyectos acá. Dice, no se pongan celoso, sé que está todo bien con ustedes. Soy Diego, recién mandé mensaje. Ah, Diego, su fanático. Ah, el gracias. Que quiere escuchar su voz. Gracias, Diego. Gracias. Ajá. Bueno. Bueno, se ve que la voz afónica es la voz sexy. La voz sensual. Claro. Me voy a tener que mantener así, afónica. Y para las mujeres tenemos la voz de Emilio, ¿sí? Claro, obviamente. ¿Habrá alguna vos mujer siempre quedás afuera, Eugenio? Sí, perfil bajo, claro, tranquilo. No tengo mi fanática. ¿Escuchando el programa a esta hora? Sí, sí, sí. Son muchas. Ah, varias. A ver, las mujeres... Tenemos que regalarle a... No, la primera que se anime a llamar y salga al aire, habría que regalarle algo. ¿Te parece? Dale, unos aritos. Se juega la linda, eres tú. Un par de aros. 421-6425 o la línea de comunicación. No, dígame, se terminó el mensaje por ahora. Quedan 5 minutos para terminar el programa. No paso más. La gente que lo tiene, sí, ya lo tiene el número de mensaje texto. Quiero el fijo. El fijo hasta ahora. Nos queda la pausita y después cerramos como siempre 2:10, 2:15. Yo quiero... Que la gente, de a partir de ahora, solamente los que se animen y al aire, ¿no? Al fijo. ¿A qué número? Repítamelo, Emilio, por favor. 421-6425. Ahí está. Muy bien. La primera que se anime, o el primero, para el hombre, bueno, Arito. Para el, o si bueno, no, se lo regala a su novia, su hermana, amiga, su tía, hermana, su madre, lo que sea. 421-6425, a ver quién se anima, se lleva un par de aros. Mirá, ahí. Ay, no, no me gusta. No te gusta no, eso, ¿no? No, para nada, a mí me gusta el rock, ya sabes. Es una chica rockera, le gusta lo duro. A mí me gusta el heavy. ¿Lo duro? Sí, lo heavy. Lo heavy. Las cosas duras. Lo heavy, lo pesado. Dura. Nada hablando. Nada hablando. Nada que se caiga. Nada. Bien arriba. Bien arriba siempre. Bueno, siempre. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, como te contaba, sí, ahora. Dígame, cuénteme semanas, en qué anda usted. Los oyentes quieren saber a dónde anda usted durante el día, en qué anda, venir a ver, qué así, es lo que hace. ¿Dónde me pueden ver? En Circuito FEM. Dentro de dos semanas, el 15 y el 16 de junio, ajá, es un proyecto para emprendedores. Se habilita un lugar para todos los emprendedores de acá de Salta. Aquellos sí, que tengan algo para vender, para exponer, para enseñar, para lo que sea. Si quieren transmitir algún conocimiento, Circuito FEM siempre les habilita un espacio para que puedan expresarse, así es. Así que bueno, el 15 y el 16 de junio en Balcarce 658 vamos a estar, vamos a hacer un desfile, obviamente que cuento con la presencia de todos ustedes. Sí, va a ir a desfilar Emilio, ¿no? Ya tiene la ropa preparada de parte de su sponsor oficial, ¿no? Que lo viste. Ropa que lo viste elegante, y que lo desviste. Y para que las mujeres lo desvistan. Exactamente. Sponsor lo viste y las mujeres lo desvisten. Va a ser obviamente un circuito más que. Para ¿el hincha de Newell puede ir vestido así al evento? ¿Lo van a dejar entrar? Sí, obvio, el hincha de Newell es un amigo de la casa. Pero así como así, está ahora, ¿por qué sí, no puede entrar? Mi siete años no creo. Que pregunte por mí. No. ¿Martín Chávez puede entrar? Obvio, Martín, obvio que Martín sí. Martín tiene más que abiertas las puertas. Es que, ¿cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo las tiene? Más que abiertas las puertas. Es de Emilio con las cosas que sale, ¿no? Así sus chascarrillos. El chiste. Bueno, interesante el proyecto, más que nada, porque la gente se prende, va a haber un desfile a la noche, se va a enseñar tango, se va a enseñar bachata, se va a enseñar bachata, macramé también, nada de rock, no va a haber rock. ¿Cuarteto? Cuarteto no, tampoco, no queremos cuarteto. ¿Romántico? No, tiene que ser algo muy movido, claro, si las chicas se gente prenden. Gente fashion, gente top. Todo, para toda la gente. Es para toda la gente en realidad. Y bueno, y el domingo se va a habilitar lo que es el circuito estético, que ahí ya vamos más a la mujer. Pero como es el Día del Padre, al cierre del circuito FEM se va a sortear regalitos para los hombres. Ahí está, para todos los hombres. Para los hombres. Claro, un regalito, un llaverito. Ojo que entran diseñadoras en juego, entran muchas casas de ropa, así que va a estar más que interesante. Bien, eso es el circuito FAM, entonces ahí tenemos música acorde. Ropa erótica, hay ropa erótica también, tenemos como ropa lencería sensual, sugerente. Y presentamos a la primera chica que se anima a desfilar en esta noche. Ella se llama... Esa se llama Nati, tiene 25 años, es de Matadero, Capital Federal. Está solterita, no tiene novio, le gustan los hombres cachondos. Su hobby es tomar cerveza. Está iniciando una relación con el hincha de Newell, se están conociendo, se están enamorando. Y hace su primera pasada. Correte, gorda. Dale, ahí voy. Ahí va corriendo Germán atrás con el pelo. Viene maquillándola. No me maquillo yo. Ah, se maquilla yo. Como muy bien, payaso, muy bien. Como Crosti el payaso. Pablo Iván Ramos. A ver. Hola, gente, buenas noches. Un saludo para todos. Que tengan un lindo miércoles. Pasen algo del indio. Tobef. Indio Tobef. Ornot Tobef o viles medio de las pastillas. Yo que no entiendo nada, me hice una ensalada, tobef o no tobef. To beef o no to beef. Ah, es el verbo. Verbo to be o no to be. Exactamente. Sí, pero bef me puso acá. No, es bife, pero yo estaba pensando en un bife. No, así se llama. Tobef o no tobef. O bile medio la... Bueno, ¿queda tiempo para mandarlo? Sí, un saludo a Pablo Iván. Ah, era su... Sí, es un... su amigo, su sí, amigo. Sí, es un fiel oyente también de... Muy bien. Se acabó lo que se daba. Música y pausa, ¿te parece? ¿Bien ahí? Dígalo, dígalo usted. Ese es el tema. To beef or not to beef del Indio Solari. To beef or not to beef del Indio Solari. ¿Qué te parece si lo dejamos correr? Si hacemos la pausa y vuelve bien el cierre del programa. No pasamos más el celular. 421-645, vos tenés tiempo. Se acabó lo que se daba en Facebook. Se acabó en Salta, en Twitter. Se acabó lo que se daba en 997@hotmail.com. fbvoces997.com.es.tl justin.tv/elgolazofm. Ahora sí, pausa en la 997. Antes la música y viene la parte final del programa número 6. Ahí está, vamos, dale. ¿Dónde vivís? No importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calopus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivimos.

y con buenas intenciones. Esta es la noche en Radio Voces. Tienes que terminarla como se debe. Que sí, estoy muy lastimado. Yo que soy un hombre nuevo al fútbol, por algunas cosas que están pasando, con respecto a que por un malentendido folclore, quizás alguien me pone la pierna fuerte en algún partido. Y la verdad que eso ya no es profesionalidad. Creo que se ha manchado instituciones, carrera de director técnico, carrera de jugadores. Creo que el fútbol de esa manera, bueno, se va de madre, ¿no? ¿A qué se refiere concretamente? Me refiero concretamente a lo que ha pasado en los últimos tiempos, donde hay equipos que, o hay hinchadas que han gritado los goles contrarios, y hay equipos que cuando uno los ve en la cancha, deambularon. Y yo, mire, conozco muy bien a Gastón Cogorno, por ejemplo, que me parece una persona de bien. Conozco y tengo una admiración por un técnico joven como Subeldía, que con mucho futuro, creo que inclusive se hablaba de poder ir a la selección nacional, de trabajar con juveniles, y bueno, y un cuerpo de jugadores muy profesionales. Creo que sinceramente, con algunas actitudes, creo que pueden llegar a manchar algo que después es irrecuperable, que es irrecuperable. Creo que después de algunos casos, de algunas cosas no se vuelve. Y creo que estamos tirando por la borda, y generando violencia también, porque eso no es un folclore de fútbol, eso es mal profesional, eso es jugar para atrás, eso es cobrar para perder, y bueno, eso es lamentable. Le agradezco mucho, Javier, este contacto. Gracias a usted. Javier Cantó. Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, Te supera. Como lo que dijo acá el amigo Cantero, presidente de Independiente, Cantero, que diciendo que hubo plata y fueron para atrás. Sí. Eso para no atrás. Se hace en el fútbol. ¿Qué dice usted? ¿Fueron para atrás o no fueron para atrás, Walter? Y yo creo que sí, en algunas jugadas que es... Sí, es muy notorio. Hubo una jugada que casi empatan. Comenzamos hablando de fútbol y tal... Estamos hablando de fútbol. ¿Tenemos a alguien en línea? ¿Se animó a alguien a llamar finalmente? Yo, sí, hay una línea. Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Hola? Lo escucho bien, a ver. ¿Hola? Hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? ¿Hola? Habla Román. ¿Román Riquelme está en línea? Está Román en línea. No me digas que Román Riquelme, que te estás recuperando de una fiebre, estás escuchando el programa. ¿Cómo nos estás escuchando, Román? ¿De qué manera nos sintonizaste? ¿Cómo conociste el programa? Un amigo me dijo que te escuche y bueno, acá estoy escuchando la radio. ¿Sos feliz, Riquelme, o no? ¿Estás feliz, Román, o no? Es la pregunta del millón. ¿Estás feliz, Román? ¿Y por qué está feliz Román en esta noche? Después de que Boca quedó eliminado de la Copa... Está con fiebre, Román, sabemos que no pudo jugar, sigue con fiebre. ¿En qué puede estar feliz, Román? ¿Qué lo hace feliz a Román? Escuchar el programa lo hace feliz. Escuchar el programa me hace feliz. Y Boca, bueno, no tuvimos posibilidades, pero... y bueno, ¿qué se le va a hacer? De una manera, un equipo bastante grande, bastante lindo, y Román está feliz. Román está feliz. Román está caliente esta noche. ¿Está caliente por lo que pasó a Boca? ¿Se calienta Román con mujeres? ¿Cómo es Román en la vida sexual? ¿Tiene apetito sexual de vez en cuando o no? Sí. ¿Con qué ¿O no se le despierta? Román tiene apetito sexual bastante amplio. Lo que venga, agarra Román. Lo que venga, le viene bien a Román. Cualquier colectivo. Da y recibe. Da y recibe. Claro. Mirá vos, Román. Bueno, Román, la verdad que lo sorprendiste con este llamado. No esperábamos que estés comunicando, que nos estés escuchando. ¿Sabés cómo se llama el nombre del programa, no? Sí. Sí. Y se acabó lo que se llamaba. O sea que, listo, ya está. Terminamos la comunicación. ¿Está? Chao, Román. Te vas a dormir ahora, supongo, ¿no? No, se voy a entrenar, seguro. Oh, ¿a entrenar a esta hora? Me tienta mucho la idea de jugar en River, pero... Con Boca estoy feliz. Ah, querés cerrar tu carrera en River, o sea, una primicia para... Ahí está. Muy bien. Mañana los titulares de los diarios. Román Riquelme sueña con cerrar su carrera en River. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que River le va a cerrar las puertas. No es el caso como Martín, nuestro amigo Perón, que lo tiene abierto. Que las tiene abiertas, tiene las puertas abiertas. Bueno, Román, te agradecemos por la comunicación y vamos a cerrar las puertas de este programa y vamos a ver qué dice River sobre esto, a ver si es tapa de olé también de todos los medios. Gracias, Román, No, chao, Román. Bueno. ¿Era Román? Era Román, medio raro este Román, ¿no? Era Román, medio... ¿Qué estará tomando? No era Emilio que estaba hablando, ¿no? No. ¿Qué estaba haciendo Emilio? Ah, estaba grabando mientras. Estaba grabando, exactamente. Bueno, gracias, Emilio. ¿Qué opina que haya llamado a Román para cerrar el programa? Impresionante. Uno... nuestro. ¿Qué nivel es nuestro? La cara de furioso del hincha de Newell mientras escuchaba hablar a Román. Claro, ¿eh? Venga, que vamos a cerrar el programa hincha Newell. Usted que estaba escuchando atentamente la entrevista, ahí, ¿qué dice el hincha de Newell ante esta grata sorpresa que tuvimos en el día de hoy? Primicia. Man, por favor, qué sin aliento que es ese tipo. No lo querés para nada. No se puede haber vendido por 2 pesos a River. Quiere cerrar su carrera en River. Lo dijo, se acabó lo que se daba y lo levantan todos los medios el día de mañana. Desde Salta, exclusivas declaraciones de Román Riquelme. No se puede creer, la verdad. Se le cayó la careta. Se nos cayó un ídolo, la hincha de Boca, totalmente. Boca. No quiero saber nada de él. Bueno, ha llegado el momento del final, River tampoco, obviamente. Nadie quiere saber. Se ganó el par de aros, Román Riquelme, que venga a reclamarlo, ya que llamó. sí, Román está necesitando el par de aros. Seguramente no obtiene para regalarle aros a su mamá, que es la que a veces no quiere que... La que dirige la batuta. Claro, porque viste que Román a veces no quiere que esté en la selección porque le hace mal a la madre, a sus hijos, y es la que manda. Y lo más importante es que no es feliz, Riquelme. No es feliz. Bueno, la mamá. La mamá. La mamá. También. Sí. Ha llegado el momento del final, agradeciendo a todos los que estuvieron en el 155-664-627, a los amigos que llamaron al 421-645 como Román Riquelme, que ocupó la línea, a la gente que estuvo en el Facebook, se acabó lo que se daba, Twitter se acabó en Salta, se acabó lo que se daba 99.7@jandel.com, y en el hosting al final tuvimos algunos problemas con la conexión de internet hoy en el hosting.tv/elgolazofm. Justo que se iba a desnudar, que iba a calentar, bueno, no pudo ser. Para el jueves, pendiente para el jueves. ¿Qué dice Emilio? Se cortó el streaming. Sí, se cortó el streaming al final del chatting, pero gran parte del programa nos acompañó la camarita. Estuvo Leo Krasenlig desde Buenos Aires, que vuelve al piso el día jueves. Un poco raro, Leo, sí, pero estuvo presente. Hubo muchísima gente enganchada al programa. Los invitamos a visitar el Facebook, que van a encontrar videos, fotos, el audio del programa. Para los que no, obviamente no se engancharon, pueden revivir. Los que quieran escuchar de vuelta este programa y tengan ganas de bancarnos dos horas y media más. A la mañana, qué lindo levantarse. Para despertarse con la voz nuestra, sí. Exacto. Mi viejo se despierta y escucha la grabación porque duerme esta hora. Y él agarra y se pone a escuchar el programa en el momento que puede, libre. Mi hermano que se fue a vivir España por unos meses, ha quedado la casa desierta. ¿Qué hace en España tu hermano? Ahora que se viene abajo a Europa. Él se fue a trabajar de guardavida. No, a España. Se tendrá que haber quedado acá. Se fue a España. Claro. Que venga Salta. Que venga Salta. Como el hermano que apuntó a Salta. La está pasando bien el hermano acá. Sí. Seguro. De 10. De 10. Como digo yo siempre. O de 2. De 10 o de 2. Exacto. Nos despedimos, Martín Chávez, su despedida. No iba a hablar, pero habló al final. Así que ahora se tiene que despedir porque fue parte de las voces de este programa. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Con el programa 7. Con el programa 7. El 7. Ahí está. Hincha de Newell, su despedida. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Cortito, simple. Emilio, su despedida. Se acabó lo que se daba, episodio número 6. Nos vemos en el episodio número 7. Te esperamos el día jueves. 7. Exactamente. 7. Hasta la próxima vez que nos escuchemos. Nati, la despedida. Será hasta el jueves, linda audiencia. Walter, la despedida. Un poco raro también vino Emilio hoy, ¿no? Esta noche. Sí, bueno, sí, ¿qué hablas? ¿O no? Sí. Es una cosa. Sí. Te veo raro. Esa mirada desafiante. Mira, alocada. Bueno, nos vamos. Tengan todos muy buenas noches y pásenla bien en los que resta de la noche y que puedan tener lindo momento. Usted con Venta Salta mañana y el jueves, ¿no? De 13 a 14 horas. Así es, de 13 a 14. Ante la ausencia de Marcelo Forcada, que también anda por... Por algún lugar de Buenos Aires. Muy bien, yo estaré el viernes con Se Acabó. No. Con el jueves con Se Acabó, tengo un pilón en la cabeza. Vamos, vamos, quiere vamos, quiere vamos, acabar, sí. Quiere acabar. Primera, pero bueno, primera, en algún momento pasaba. Gracias a los amigos de internet de FMVoces997.com, FMVoces997.es.tele. Gracias a Muñeco López por confiar en nosotros. Gracias a la audiencia de FM Voces. Seguí con la mejor compañía musical en la trasnoche. Ahora sí nos despedimos con 7 grados 2 décimas y una humedad del 93%. Esto fue Se Acabó Lo Que Se Daba. Chau, hasta el jueves. Chau.